Hola, muy buenos días a todos y todas. Les quería presentar a la campeona regional de cueca, Daniela Tavilo. Y ahora le vamos a hacer unas preguntas. Buenos días, Daniela Tavilo. Buenos días. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué pregunta? ¿Por qué te gustó aprender a bailar cueca? Porque es el baile tradicional del Chile. ¿Con quién aprendiste? Con Raúl Fuentes Sosa, es mi profesor. ¿Cuál es tu nuevo sueño como la campeona regional? Ganar el campeonato mundial. Bueno, gracias. Ahora nos vamos a una pausa musical. La canción se llama La Cueca, La Consentida. Amor de amores, que todito te doy mi vida. ¿Para qué? Mi vida, pa' que no llores. Yo no acostumbre mal las mujeres, chao. Duro con ellas, me duran más, pero mucho más. Déjame que te llame la consentida, porque todo consigue mi vida con mi vida con sus porfías. Primero tu cariño, mi idolatría, y después mi pasión, mi vida de noche y día. Déjame que te llame mi vida la consentida. Eres la consentida, amor de amor. Solito te doy mi vida pa' que no llores. Eres la consentida, mi vida, amor de amores. Pa' que no llores, sí, yo te lo digo. Donde quiera que vayas, mi vida, yo iré contigo. Eres la consentida, mi vida, de noche y día. Bueno, y regresamos al estudio. Ahora les presento a nuestra periodista, Francisca Larenas. Buenos días, Francisca. Buenos días. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Sobre la biografía de Gabriela Mistral. ¿Qué nos quiere decir? Gabriela Mistral, seudónimo de Lucila Godoy Callaga, nació en Vicuña y pasó su infancia y juventud en la cuarta región. Desde temprano se dedicó a la enseñanza, actividad que la llevó a trabajar en colegios de diversas zonas del país durante casi 20 años. Siendo también muy joven, publicó sus primeros poemas, alcanzando reconocimiento público en 1914 con su obra Sonetos de la Muerte. En 1922, Gabriela Mistral partió a trabajar en México, invitada por el gobierno de ese país, iniciando una larga vida itinerante a partir de 1926. Desempeñó cargos diplomáticos en diversos países hasta el año de su muerte. Y solo retornó a Chile por breves periodos en contadas ocasiones. Durante esos años, lejos del país, publicó algunas de sus obras. Más importante, Desolación, 1922. Ternura 1924. Italia 1938. En 1956 publicó Lagar, primera obra original de la poeta, publicada en Chile y último de sus libros publicados en vida. Además de incontables reconocimientos, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945 y el Premio Nacional de Literatura en 1951. Falleció en Nueva York, víctima de un cáncer en 1957. Muchas gracias, Francisca. Ahora es hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio. Gracias a toda la comunidad por escucharnos, a mis compañeros y compañeras de la Escuela Molano.